El Príncipe sigue siendo una obra política muy influyente, aunque la valoración sobre su contenido cambia mucho según quien lo lea. Por ejemplo, Napoleón dijo que es el único libro que vale la pena leer. Por el contrario, para el filósofo Bertrand Russell, era un manual para gángsters.